suelta en el camino, guitarra bañada en luna, sombrilla del peregrino. Grito arisco en los bañados, soy fruto de Salamanca. Mirito grita en mis venas y sube por mi garganta. Soy flor, soy un capullo, la chacarera me dijo, y esperando a que florezca volví viendo caminos. El viento levanta coplas de esta flor de chacarera, mi grito la desparrama, mi bombo las entrevera. El diablo repiquetea, quemando los pastizales en su loca chacarera. Dice el árbol ser cautivo de su raíz que lo encadena, y se convierte en guitarra, será porque tiene pena. Madera de árbol que canta, acércame hasta tu boca llevándonos a la manta. El viento levanta coplas de esta flor de chacarera, mi grito la desparrama, mi bombo la entrevera. FM 98.7 Radio Nacional Folclórica, hasta las 11 te estamos llevando nueva música, fresca música, música que no acaba de salir del horno casi, porque tenemos al trío Correntada, que les agradecemos por haberse acercado a la radio pública. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por la invitación y por el vino. Ah, es verdad, vamos a hacer un brindis porque la gente piensa que esto es radio, con verdad. Río, son los efectos especiales. Que se escuchen los vasos. Para toda la arriba, gente, abajo. Es cierto que hay vino. Es cierto que hay vino. La gente decía, no, en este programa no se pone vino, pero sí ponemos porque nos gusta celebrar las creaciones, nos gusta celebrar lo nuevo, los nacimientos, y están los chicos de Correntada pariendo nuevo disco. Embarazados de 9 meses, ya casi. Estamos haciendo casi la ecografía del disco, ¿no? Estamos presentando, ¿sabemos qué? Sabemos el sexo. ¿Cuál es? ¿De qué? ¿Cuál es? Sabemos. Uy. Ahí me parece que todavía no estamos tomando. Comprometida respuesta. No fue consensuada esa. ¿No está Pablito? No estábamos. Acá Pablo Cesario estaba diciendo que el sexo del disco, porque no nos escuchaba en el micrófono, es un sexo híbrido andrógino, que es como una mezcla de los dos sexos. Pero estábamos recién escuchando el primer track, no sabemos en qué orden va a estar en el disco, pero era Mi Flor de Chacarera. Mi Flor de Chacarera, sí, es uno de los covers, de los 4 covers que va a tener este disco. Y los demás son composiciones nuestras. Y bueno, este tema, todos los temas, ¿no?, que de este disco son muy representativos en diversos aspectos. Y este cover, la verdad que Mi Flor de Chacarera es una gran inspiración que hemos tenido en esa letra, que habla un poco, como que habla de estar en otro lado, estar en el origen de la chacarera, por ahí más en Santiago. Pero es la flor de chacarera que encontramos nosotros en todos lados y acá también, ¿no? Acá en la ciudad. Justamente charlábamos un poquito antes de comenzar la entrevista con los chicos de cómo es que jóvenes porteños, ustedes tienen un promedio de 30 años, son todos muy jóvenes, gracias, ninguno peina canas, vamos a decir. Bueno, bueno, la tintura es efectiva. Estoy empezando a peinarla. Pero no, son músicos jóvenes de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo es eso de volcarse a la música folclórica? ¿Por qué no el rock o quizás otros géneros más urbanos? Sí, en realidad el rock también está, ¿no? Está, se nota, a veces más, a veces menos, pero siempre está ahí en lo subterráneo y a veces también en la superficie, ¿no? Pero sí está el rock. De todos modos, bueno, uno va teniendo experiencias en la vida que lo van llevando por otros caminos, ¿no? Nosotros hemos tenido viajes, hemos tenido contacto con gente que nos permitió descubrir esto que es la raíz, que es el folclore, que es también lo nuestro, ¿no? Y bueno, y a partir de eso vamos haciendo lo que podemos ahí tratando de armar este rompecabezas musical. Nosotros, digamos, citás el rock, o sea, nosotros varias veces hemos planteado esto de que nosotros venimos del rock, porque somos, obviamente, o sea, es la música que escuchamos, con la que crecimos y llegamos al folclore. O sea, el folclore está siendo nuestro punto de llegada de alguna manera, ¿no? Digo, está siendo porque obviamente que es proceso permanente. Y es nuestro punto de llegada porque lo elegimos después de hacer este recorrido. Y obviamente en la música que hacemos, en la forma de interpretar temas de otros y en la forma de componer y de tocar nuestros instrumentos, o sea, el rock como otros géneros están como planteados, algunas veces más explícitamente y otras veces de manera, digamos, más camuflada, ¿no? Pero está, es parte de eso y creo que también es parte de la identidad nuestra, como decís vos, de músicos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, respecto de eso, nosotros creemos también que el folclore, si bien su origen, su desarrollo no nace, digamos, en la ciudad, pero nosotros entendemos que hacemos música nuestra también, que el folclore también es nuestra música, que no somos foráneos nosotros por tocar música de otros, digamos, ¿no? Con todo el permiso que nos corresponde pedir, pero a su vez también entendemos que es música nuestra esta, que es y que nosotros hacemos lo que sentimos de alguna manera. Paisaje Adentro es el nombre del disco nuevo del Grupo Correntada y vamos a seguir escuchando. ¿Cuál puede ser, Vero? Y puede ser, bueno, puede ser cualquiera de aquellos que están ahí, pero vamos a seguir con el 2 en orden de azar que llegó. Y es Astilla de Tristeza. Ahí. Este sí es un tema de composición de ustedes. Sí, este es tema de composición. Y bueno, por ahí pueden escuchar un poquito el rock ahí. A ver qué pasa. Correntada presentando su nuevo trabajo. Una astilla de tristeza vuela al aire en la ciudad. La esquiva solamente quien no mira hacia atrás. Ese viento se hace pena que no se deja escapar, que a lamento se hace frío y caliente al cobijar. Qué oscuro pensamiento, en qué gris cemento mata, en un rincón se esconde, va entristeciendo el alma. Pena oscura, si te alejas, mi canción con vos se marcha. Un fantasma que deambula transparente, humo que al agarrar en tus manos desaparece. Lágrima no sos amarga y en mi boca melodía, brotas árbol ya marchito, dulce embrujo tu ironía. Qué oscuro pensamiento, en qué gris cemento mata, en un rincón se esconde, va entristeciendo el alma. Ven oscura, si te alejas, mi canción con vos se marcha. en el 4999-0987. Nos podés encontrar si querés dejar un mensaje. Estamos hasta las 11, queda un ratito nada más de programa y estamos en la Radio Nacional Folclórica, en la Radio Pública, con el trío Correntada. Ellos son Pablo Cesario, Verónica Marfein, Nicolás Volkin, y están presentando en el programa Paisaje Adentro, su nuevo disco. A vos que nos estás escuchando y si vivís en la ciudad de Buenos Aires, quizás los hayas visto a los chicos, los hayas escuchado en las peñas, porque ellos tienen un gran recorrido en las peñas porteñas, en muchas, en La Baguala, en La Resentida, en La Ribera. En todas. En La Legüera. En La Legüera, en el Centro Cultural El Cántaro, en muchos, muchos lugares que son del circuito, no sé si tan alternativo, ya son peñas muy instaladas. ¿Qué es lo que están ustedes viendo en estos, hace 5 años, ustedes que tocan juntos? ¿Qué es lo que están viendo? ¿La juventud se está acercando más, según lo que ustedes ven? ¿Hay más gente que está bailando las peñas? ¿Qué impresión tienen de eso? Sí, de unos años a esta parte, sin duda, ha crecido el fenómeno acá en Capital. Nosotros empezamos un poco incluso antes de que esto tuviera el auge que tiene ahora, y vimos ese crecimiento, y la verdad que es muy lindo, porque es un crecimiento que incluye, no es un crecimiento que cierre, es un crecimiento que se abre a otros estilos, a otras estéticas, a otras músicas, y está en crecimiento. Sí, es un circuito, hay un circuito alternativo y hay otro que es menos alternativo, pero por suerte tiene todavía esa energía de lo alternativo, esas ganas de seguir creciendo, de no cuajarse todavía del todo, ¿no? Y esto que vos decís, Pablo, de la estética, y al respecto de lo que hablábamos antes también, como de nuestra identidad musical y todo, la estética del movimiento folclórico acá, de cómo va creciendo, pero cómo viene siendo y cómo ha sido desde siempre, es muy particular y muy diferente a la movida folclórica de otras provincias, de las ciudades, mismo de los pueblos, del monte, que hemos tenido la oportunidad de viajar con la música, de conocer. Y la verdad que es muy distintivo y es muy específico. No se va, o sea, en ningún otro lado del país se baila de la modo que se baila en nuestras peñas. Ni tanto, ni de este modo, ¿no? Tan como fuera de la academia, fuera y dentro, ¿no? Porque hay de todo. Pero como que son estilos muy específicos, no específicos, estilos muy diversos. Y de esto, que la gente, por ahí nuestro, este espíritu más urbano, de animarse a bailar y la gente se manda a bailar. De acelere también, ¿no? Claro, entonces ves, es una chacarera medio murga, una chacarera medio rock, una chacarera en el estilo de baile. Y es muy loco, es muy... Bueno, está buenísimo, ¿no? Que así sea, cómo se va viendo esto. Y ustedes son un grupo que la gente baila bastante. ¿Cómo los afecta el baile a la hora de tocar? Y es, nosotros entendemos que el folclore es música y danza, de alguna manera, y por eso mismo todas nuestras canciones, o en un gran porcentaje, son canciones que respetan la forma. O sea, no es un aire de chacarera donde tenés el ritmo, pero después no lo puedes bailar porque no tienen la estructura. O sea, todos los temas tienen la estructura para poder ser bailados, porque nosotros entendemos esa unidad, digamos, ¿no? Que la música es, el folclore es música y danza. Por lo menos así lo venimos comprendiendo y lo venimos desarrollando. Por eso mismo tiene un valor muy especial tocar en las peñas y sentir esa retroalimentación que hay cuando la gente baila, digamos, ¿no? Y no es lo mismo que la gente baila que la gente no baile. Así como también como estamos generando y desarrollando, digamos, esa propuesta, nos cuesta mucho también tocar en lugares donde la gente tiene que estar sentada porque es un teatro, por ejemplo, ¿no? Que son los menos de los lugares, pero también tocamos en teatrito. Entonces, y bueno, como las reglamentaciones, ¿no? Las reglamentaciones, lo complicado que está hoy día la ciudad y todo, cada vez más, que no se puede bailar. Se pone triste la ciudad sin la danza. Y escuchamos uno, esto es un pequeño pie para un tema más, puede ser, vamos a escuchar 2 temas más del nuevo disco de Correntada. Corazón de Chacarera, con el Corazón de Chacarera, este es de Nicolás. Así es. así de, y de todo. Sintéticamente, ¿de qué es? Es un tema, digamos, es un tema que expresa diferentes sentimientos y pensamientos y músicas y expresiones. Y amores. Bien vago, y amores también, por digámoslo, supuesto. Digámoslo, amores folclóricos, amores urbanos, amores de aquí y allá, por el grupo Corrienta. Voy hacia tu encuentro llevando incierto destino, siguiendo tu estrella desandando los caminos. Liberarse de atadura, despojarse de uno mismo, entregarse a lo incierto y perderse en el camino. Deshojando sentimientos, conexión profunda, sensibilidad del tiempo. Sencillitas coplas que cantando al aire vuelan, latidos de bombo, corazón de chacarera. Despertando sueños cada instante amaneciendo, con luz de esperanza voy sembrando un nuevo encuentro. Me entrego a tus ojos, busco el reflejo sincero que encandile mi alma y revele lo que quiero. Buscando la esencia, deshojando sentimientos, conexión profunda, sensibilidad del tiempo. Sencillitas coplas que cantando al aire vuelan, latidos de bombo, corazón de chacarera. Y ahí nos vamos yendo de la 98.7. Daniel Trenco en la operación técnica. Daniel, muchísimas gracias por haber compartido esta hora de nueva música en La Folclórica. Nos estamos despidiendo también con el grupo Corrientada, pero vamos a escuchar la última canción que tenemos del nuevo disco Paisaje Adentro. Es un avance, ¿no? De nuevo disco, todavía le falta como mezcla, es como un pequeño demo. Estamos ahí como si le faltara cuánto de cocción. Y le falta un mesecito de cocción. Un mes de cocción por ahí le falta y ahí estamos. Le falta un redondeo, pero bueno, para ir viendo cómo se viene, ¿no? Estábamos ansiosos por escuchar la nueva producción de los chicos que recorren mucho las peñas porteñas. Y antes de irnos, les pasamos una data más. Ahora vamos a dar los contactos de los chicos para que puedan ver cuáles son sus próximas presentaciones. Pero antes de eso, y para ir yéndonos, te recordamos que hoy estuvimos presentando, entre otras cosas, el nuevo libro de Luis María Pesetti, Cartas al Rey de la Cabina. Leímos algunas cartas de amor de ese precioso libro editado por Fondo de Cultura Económica. Y el libro, si querés ir a la presentación, que es gratuita, es abierta y va a estar tocando Juan Quintero, va a estar presentándose con Luis Pesetti este martes 16 de noviembre. Bueno, esto es solo para la gente que viva cerca de la ciudad de Buenos Aires. El martes 16, este martes a las 7 de la tarde en el Teatro Metropolitan, con entrada libre gratuita, Avenida Corrientes 1343, Teatro Metropolitan, la presentación del libro Cartas al Rey de la Cabina, que va a haber lectura de textos y la música de Juan Quintero. Y ahora sí, entonces, nos despedimos con el último tema que vamos a compartir del grupo Corrientada, ¿Y de qué se trata, Pablo Cesario, esta canción? Bueno, en realidad es una especie de homenaje a... En realidad es a una figura. Está personificado en una persona, pero es una figura. Es la figura del músico Sachero, que es el músico que nunca pasó por la academia, que aprendió en el origen, en donde se cuece todo, ¿no? El monte, con los animales y los pájaros y todo eso. Así que es un homenaje a esa figura del músico Sachero. Y ahí nos vamos a ir con el músico Sachero, pero solo damos una dirección de contacto de los chicos. Sí, es info@correntadafolklore.com.ar. Está el MySpace/correntada y en el Facebook nos pueden buscar también. Correntada, Correntada Folklore. ¿Los buscan por la web o los buscan en las peñas porteñas? Ahí siempre mostrando su arte los chicos. Y gente, nos vamos, nos vemos en 15 días, si Dios y el diablo así lo quieren. Cuídense, cuiden al otro que está cerquita, que no somos irrompibles. Con cuchillo de armonía fue pelando el rudo ruido. Con su voz de aguas en viaje fue despertando las cajas y anudando versos quichua fue tramando la vidala. Con su paleta de notas dio color a sus tristezas, aprendió de los ancestros los mistoles y dinares, a encontrar en el silencio el sonido indispensable. Para conjurar las formas de tu espesa soledad, una coplita enredada al viento te sobrará.